dónde están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre. Íbamos a Córdoba, lo dijimos. Sí, porque se desarrolló la tercera movilización en la capital cordobesa exigiendo que se garantice un proceso participativo y se archive el proyecto de ley impulsado por el gobierno de Schiaretti destinado distintos testimonios y realidades de cómo se vivieron esta movilización, esta última movilización, con una cobertura que hizo justamente alguien que ya vamos a tener enseguida acá en el aire como para contarnos un poquito, ¿no? Vamos a empezar con un audio que nos mandó Javier de Mucho Palo. Entonces, arrancamos con eso y después vamos con Melina y la presentamos. Vamos primero con el audio que nos mandó Javier. No vamos a dejar de luchar hasta que la ley de bosques nativos con el mapa de ordenamiento territorial sean herramientas reales que sirvan para velar por el futuro de nuestra provincia, por el futuro de nuestro territorio. No vamos a permitir que empresarios, terratenientes y funcionarios se llenen los bolsillos a costa de los bosques, a costa de seguir fomentando un sistema que arrasa, desmonta y contamina, a costa de no conservar nuestra fauna y nuestra flora, porque somos el bosque nativo, porque apostamos a otras formas de producir que respeten la pacha y que generen vínculos colectivos en contra del individualismo y falsos proyectos desarrollistas. Hoy otra vez decimos basta y lo decimos bien fuerte, todos juntos. Bueno, Ecos Córdoba, no Mucho Palo, me equivoqué. Ahí estamos con Melina, ya, buenas noches Melina, que es la encargada de prensa de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo. Espero no haberme equivocado, Melina, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, acá, con frío. Acá también, está feo. Sí. Así teníamos un audio introductorio de lo que significó parte de esta movilización, ¿verdad? Esa es la lectura del manifiesto, la parte de la vocera del movimiento campesino, una de las organizaciones que son parte de las regionales que conforman la Codebona. Hubo acá, bueno, nosotros estamos viendo un poquito todo lo que sucedió, cómo se está defendiendo todos estos bienes comunes, hasta estos atropellos provinciales, ¿no? Que lleva tiempo. Sí, particularmente tiempo que se viene luchando, ¿no? Sobre todo con la ley de bosque desde el año 2009. Y particularmente dentro de todos los atropellos que ha pasado Córdoba, las creaciones de nuevas leyes, que ha costado también represiones en el 2014. Y actualmente estamos en estos periodos de resistencia, ley que trata de tirar justamente nuestras políticas de los movimientos sociales que han creado leyes anteriormente, se hayan cumplido o no, en una situación puntual que tiene que ver con hacer desaparecer prácticamente todas las zonas rojas que mantienen en este momento preservados los bosques nativos, ¿no? Los últimos réditos de bosque nativo que quedan en la provincia de Córdoba. Sí, Melina, permitime que explique un poquitito esto, ¿no? A ver si me corregís cualquier cosa. Está pensado en zonas verdes que de alguna manera sí se pueden desmontar, todo lo que significa bosques, zonas amarillas donde se supone que con algún permiso se puede, se podría llegar a desmontar, y zonas rojas donde está prohibido el desmonte. ¿Es a eso a lo que vos te referís cuando decís zonas rojas? Sí, cuando pintan de colores la provincia, lo hacen en zonas de alta protección, baja y media protección. Ahí está. El tema puntual, cuando yo digo todas las zonas rojas, es porque hay un principio de no regresividad con cuestiones a las leyes y sobre todo de presupuestos mínimos de la nación. Claro. Cuando hablamos de todos, hablamos también que tienen que incluir dentro de los bosques los desalojos de los habitantes, los desalojos de los campesinos. Y puntualmente con el avance del agronegocio, esta vez de lo que es la parte agroganadera. ¿Sí? Si bien ellos tienen una política de trabajo que es producir conservando, se está haciendo en Chaco, se está haciendo en Entre Ríos, se está haciendo en todos lados este modelo que se viene a replicar acá en Córdoba. El problema es que tienen todas sus zonas inundadas para campos llanos. Ah. Ese es un problema puntual. Y segundo, el otro problema que también coincidimos con parte de Cartes, lamentablemente, es la ambición. La ambición. ¿Sí? Es la ambición. La ambición que tienen para seguir produciendo bajo este modelo que es fácil. Ajá, hasta. Que produce rápido, claro, el desmonte se hace a través de fumigaciones, ah, y no es que van a empezar a hacerlo, lo están haciendo y lo han hecho durante mucho tiempo, así se han desmontado los campos en estos últimos 20 años. Uh-huh. Esta marcha fue multitudinaria, por lo que ustedes nos están relatando acá en algo que tenemos, en esta cobertura que se hizo, donde son muchas las personas y me imagino que han tenido material como para que otros se sumen a entender lo que está pasando. Sí, la marcha para la época del año en la que estamos y para todo el desgaste a veces que se vive, son 9 regiones, es algo histórico que ha pasado en la provincia y creo que a nivel país, ¿no? Claro. Porque que puedan coordinar 9 regiones, que cada territorio tenga una asamblea y que en esto podamos aunar las diferencias, porque todos tenemos distintos criterios para trabajar, uh-huh, es algo muy importante, ¿no? Uh-huh. Esto nos ha llevado a sentarnos, a ir a los territorios campesinos, ¿sí? A que lo urbano y lo rural tuviéramos el mismo pensamiento. Uh-huh. No tenemos las mismas cosas. En la sierra se defienden una situación de avance inmobiliario. Claro. En el norte se defiende una situación de avance del agronegocio. Uh-huh. En la ciudad hay un total ya avasallamiento de contaminación y de corrupción a otro nivel. Pero también que no deja de estar influenciado lo que es el agronegocio, uh-huh, y el desarrollismo todos juntos en la capital, ¿no? Uh-huh. Claro. ¿Tú estás en Punilla? ¿Cómo? ¿Tú estás en Punilla puntualmente? Yo estoy en Punilla, sí. Uh-huh. Nosotros estamos en Punilla. Y eso, para describirnos un poquitito, ¿en cuál de estos sectores describirías tu realidad más cercana, digamos, ¿no? Y nosotros estamos en un sector muy joven del modelo. Ajá. Porque estamos dentro del proceso donde del IPLAN, que es el desarrollo metropolitano de Córdoba, está comenzando a gestarse. Están haciendo un puente sobre el lago San Roque, que empiezan a hacer autovías de montaña, a abrir caminos que también llevan a conectar el norte, el noroeste de Córdoba, con Tras la Sierra, donde arrasan también las zonas de reservas en Taninga. O sea, estamos en una situación bastante complicada, con el avance del modelo desarrollista, con este progreso, uh-huh, con lo que ellos le llaman en este momento puntos de conectividad, uh-huh, ¿sí? Así lo han defendido en audiencias públicas. Uh-huh. Uh-huh. Es bastante complicado porque ya empezaron a demoler casas, a desalojar gente, uh-huh, solo le han puesto un camión de mudanza para trasladarlo, uh-huh, nada más. Y eso lo hace el gobierno con la ley 9814, el artículo 14, que es la ley que quieren modificar de la ley de bosque que tenemos provincial. Uh-huh. El artículo 14 indica que el gobierno puede ir sobre las reservas, ir sobre cualquier propiedad privada, ir sobre cualquier cosa. Uh-huh. Ese es el nivel de arbitrariedad que tiene la ley 14 de la 9814 provincial. Se entendió. Bien, y a eso, bueno, ustedes le están entonces oponiendo esta cosa tan también descrita por ti, ¿no? Que sí, es la participación, digamos, con coordinada de acuerdo a cada una de las necesidades en cada región. Tenemos un audio para finalizar, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, tenemos otro audio, bueno, que muestra un poco también todo lo que fue el colorido y todo lo que significó las distintas actividades que se hicieron para difusión un poco más hacia todos de esta movilización. ¿Lo escuchamos, te parece, Melina? Lo escuchamos. También decimos, nunca más, fuera Monsanto, paren de fumigar, fuera Porta, basta de inundaciones, Candonga no se toca, Santa Ana sin basura, mi pueblo no es tu cantera, el terrón de Mendiolaza no se toca, las reservas no se tocan, no al country La Deseada, por el corredor Sierras Chicas, no a los loteos, no al Gran Dorado, no al uranio, no a la megaminería, por una ciencia al servicio del pueblo, por la soberanía alimentaria, no a la ley de semillas. La comunicación popular no se apaga. Yo apoyo a los docentes, no a los presos por luchar. Basta de impunidad, por la digna educación, no a los desalojos. Fuera Lewis, tierra para la vida digna. Basta de gatillo fácil, ni una menos, no al desmonte. La ley de bosques es de todos y de todas. La ley de bosques es participativa. La ley de bosques es una ley para la vida del monte. Bueno, bien claro, ¿no? Están todas, las luchas están todas acá. Bien era lo que quería, digamos, sintetizar este audio. La lucha de muchos, no solamente de ahí de Córdoba, sino desde muchos desde acá, ¿no, Melina? Los movimientos sociales, al igual que la ley esta que se la critica, profundamente por la regresividad, ¿no? También los movimientos sociales no pueden tener regresividad. Y son las cosquistas las que se tienen que defender dentro de la memoria cultural que tenemos. Claro. Nosotros ahora, en el avance de esta ley, que se ha pasado para fin de año, para después de las elecciones, con el sentido y el anuncio del día de la marcha, para disminuir la convocatoria de gente. Sí, sí. Claras intenciones que obviamente nos obligan a nosotros a ir por un amparo. Claro. Así que lo próximo que es trabajar un amparo en toda la provincia frente a esta ley y seguir obviamente fortaleciéndonos, porque hay una cuestión social que ellos no están pudiendo ver. La cuestión social es que el pueblo tampoco va a hacer una regresividad frente a las conquistas logradas. Y estas son las leyes, claro, incluidas, ¿no? Uh-huh. Bueno, Melina, te agradecemos mucho. Nos quedó mucho más claro todo lo que estábamos escuchando con respecto a esta movilización. Y, por supuesto, la vamos a seguir. Seguramente. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias, Melina. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, y ahí entonces reafirmamos que yo me equivoqué, a Javier le mandamos un abrazo, Javier de Ecos Córdoba.